Página 89, capítulo 9. Mientras bajo la cruda luz de la mañana y sobre el tapiz ondulante de las verdes lomas, las 2000 y tantas ovejas del puesto de la estaca, confiadas a la custodia de Bartolo, se movían pastando y balando en enormes irregulares manchas grises que los corderitos plañideros y triscadores orlaban y salpicaban con su blancura nívea de jazmines, el muchacho y su perra Diamela trabajaban afanosamente cavando una cueva. Tanto el chico como su inseparable compañera de aventuras cinegéticas habían visto, sin que pudiera asegurarse cuál fue el primero, entrar y desaparecer en aquella cueva que a todas luces no era la suya, sino refugio ocasional, un bicho raro que sin ser hurón, ni ser cuis, ni ser lagarto, tenía sin embargo algo de cada una de estas alimañas, y como es de imaginar, ninguno de los dos se hallaba dispuesto a perder una presa semejante, aún a riesgo de dejar misturar la majada con la del vecino o de atrapar una insolación. El muchacho, con la cara como una brasa y la perra con tamaña lengua afuera, se empeñaban en la obra común con igual denuedo. Unas veces era él quien desmoronaba la cueva valiéndose de su cuchillo mocho, mientras la perra guardaba impaciente, y las demás veces era la perra la que, gimiendo de coraje, excavaba vertiginosamente a uña y mandíbula, en tanto que el solícito apartaba con ambas manos la tierra removida. En otras ocasiones había como un compás de tregua emocionante, y era cuando los dos cazadores se ponían a escuchar conteniendo el resuello. La perra, metida hasta medio cuerpo en el estrecho agujero, y Bartolo, mejilla en tierra, tratando de advertir por la vibración del suelo el trabajo subterráneo del animal perseguido. Pero estos descansos eran breves. Bien pronto la perra, como excitada por algún indicio claro, se echaba bruscamente hacia atrás, cubriendo con la arena que proyectaban sus patas la cara, el sombrero y las ropas del muchacho, y volvía a renovarse la ardorosa labor en medio de un sordo concierto de respiraciones anhelantes, de tierra que se rompe y de raicecillas arrancadas. «¡Métele, Diamela, métele!» Y fue estando así, con los 5 sentidos puestos en aquella cueva, que Bartolo oyó de pronto que una voz conocida le llamaba por su nombre. «¡Che, Bartolo! ¡Pero che!» Con la cara congestionada y levantando el ala de su viejo sombrero, agujereado y polvoriento, el muchacho se volvió bruscamente y, sin que pudiera explicarse cómo ni de dónde había salido, vio que Santos Telmo estaba allí junto a él y teniendo su colorado grandote del cabestro. Un bicho, ¿no? Ah, ¿peludo? No sé, quizá nomás. Y mientras Bartolo lo miró entre sorprendido e interrogador, el mozo a su vez fijaba sus ojos tristes y turbios en el lomo retinto de la perra que, estremecida y ahogada de fatiga, se encarnizaba aún en la faena. Había enflaquecido Santos Telmo y tenía los rasgos faciales como fatigados y marchitos. Después de mirar un momento, se pasó la mano por la frente. «Está bueno. ¿Y cómo están por allá?» «Y bien. ¿No ha sucedido nada malo?» «No, ¿qué va a suceder?» Y al decir esto, el muchacho sonreía con sincera extrañeza. Santos Telmo suspiró profundamente, se arregló el tirador y, después de dirigir hacia el campo una mirada circular y escudriñadora, dijo inclinándose y bajando la voz: «Mira, Bartolo, yo necesito que me hagas una gran gauchada». El muchacho, al oírle, abrió mucho los ojos y algo también la boca. «¿Ah, qué?» «Yo necesito que lleves un papel a tu hermana, ¿sabes? Una carta». «Ah, ¿y para qué?» «Porque sí, porque yo no puedo ir a verla y tengo que decirle una cosa». Bartolo se puso serio y miró el cielo rascándose la nuca. «¿Un papel?» «Sí, una carta, ¿no te animás?» «Sí, pero... ¿pero qué?» Como se comprenderá, no era fácil para el muchacho eso de explicar el porqué de su pero. El pobre tuvo quizá la intuición de que aquello que le pedía Santos Telmo no era bueno, no era correcto, pero no supo en su inocencia concretar el reparo y concluyó por ceder al fin. «Sé hombre, sé gaucho, Bartolo, mira que me haces un gran servicio». Y Bartolo, que había sonreído hasta entonces indeciso y mirando la cabeza, no pudo resistir a la eficacia de tales argumentos. «Y bueno, Si llevarle cartas a la hermana era cosa de hombre y de gaucho, y bueno, él que aspiraba a ambos títulos no podía negar a Santo Telmo ese servicio. Y entre aquel vago reparo de su conciencia y temor de hacer un daño efectivo a quien de tal forma le suplicaba, Bartolo cedió, tuvo que ceder, porque no sabía, porque no podía saber aún que de cada 1000 infamias que se cometen en el mundo, 999 solo se apoyan sobre esa base que él ofrecía, la base de la generosidad juvenil y del candor humanos. ¿Me vas a hacer el servicio entonces, Bartolo? Y bueno, ah, gaucho. Mira, te voy a regalar un rebenquito más lindo que he visto en la pulpería. Mira, todo trenzado y con una virola macanuda. Bueno, ¿y cómo tengo que hacer? Y nada, vas y en cuanto la lleves solo a tu hermano, le das el papel. Y le decís que se lo mando yo. Mira, aquí está, tómalo. Y hurgando en un bolsillo del tirador, Santo Telmo extrajo un papelito cuidadosamente doblado y que denunciaba a la legua su condición prosaica de hoja arrancada a una libreta de pulpería. Tomá y guardalo bien, no lo vayas a extraviar. No, ¿dónde lo pongo? A la pucha, como gide lindo. Ah, ahí en el tirador. De antes, si no tiene bolsicos. Y en el sombrero, entonces. Ah, para que me salga por algún agujero. No, espérate. Y diligente Bartolo se quitó del cuello su pañuelo rojo, todo descolorido y desgarrado. Aquí lo metemos aquí, si te parece. Ah, Ancina no se ha de perder, te juro. Eso es, ceñí bien el nudo. Y al decir esto, los ojos de Santo Telmo miraban conmovidos e inquietos el bultito cuadrado que acusaba a su pobre misiva a través de la delgada tela del pañuelo. Ya está. Bueno, Bartolo, ya sabes. Pero el infeliz, en el estado de hipersensibilidad en que se hallaba, tuvo que interrumpirse, y con las mandíbulas contraídas por esa ola de llanto que ya entonces, y a cada rato y con cualquier motivo, le subía desde el fondo del corazón a la garganta, volvió la cara y se puso a mirar a lo lejos, hasta que sintió que a pesar del esfuerzo hecho para contenerlas, las lágrimas habían llegado hasta el borde de sus párpados. Bartolo, que ajeno a todo y puesto una rodilla en la tierra se ataba una liga, vino a sacarla de tu apuro. Bueno, ¿y dónde te veo? Y vendré esta tarde, contestó el mozo. Yo vendré esta tarde cuando estés arrejuntando las ovejas. Y Santo Telmo, montado a caballo y echando una mirada triste y ansiosa hacia los ranchos del puesto de la estaca, se alejó lentamente.